gozarlo, men. Zona 13. ¡Ja! Directo de la perla siniestra, Guadalajara. Represento Ganja Robles in the world. XC, baby. Zona 13, otra vez. ¡Sabroso! We are not tetra hydrocannabinol. ¡Gracias!